Hola, les saluda Axel Pérez, en nombre de mi familia. Hola, soy Carolina. Hola, soy José Ignacio. Queremos desearles una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y que el 2009 venga lleno de amor, salud, paz y mucha prosperidad. ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Quiero!